Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en este primer lunes del mes de febrero, día 2. Como siempre en el 101.4, para contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. No ha sido un buen fin de semana. Arrancamos. El Elche perdió en Granada algo más que 3 puntos. Perdió también el golaveraje particular y a Damián para el partido contra el Rayo, aunque el club recurrirá esta segunda amarilla. Además, se le escapa la permanencia y vuelve a zona de descenso. La distancia con los puestos de permanencia es de 1 punto. El Granada, eso sí, jugó con uno más. El colegiado Gil Manzano influyó decisivamente en el resultado al anular un gol legal a los blanquiverdes con el 0-0, no pitar un penalti con el 1-0 y expulsar a Damián. Esta semana está prevista una rueda de prensa del presidente del Elche para dar explicaciones, suponemos que de todo. Muchos temas en la mesa, préstamo, la imposibilidad de los fichajes, qué pasa con Mudingalli, el futuro del club, habrá concurso de acreedores. Por cierto que uno de los acreedores del club está dispuesto a presentar concurso forzoso o necesario, acto de promesas de pago. Bueno, pues estos son los argumentos que tenemos en la mesa en este lunes en el que, como siempre, tenemos nuestra tertulia, la tertulia decana. Desde hace ya 20 años aquí en el 101.4 siempre hemos dedicado los lunes para analizar siempre pues el fin de semana, sobre todo lo que pasó en el partido. Aunque este fin de semana, pues la verdad es que hubo dos partidos, porque recordamos que ayer en Elche ilicitano el filial se enfrentaba contra el Hércules. No es habitual ver al eterno rival en el Martínez Valero jugando en segunda B y contra el filial. Eso lo habíamos visto como mucho hace 20 años, pero contra el primer equipo. Pero la felicidad no fue completa porque el filial perdió y ya son 12 semanas consecutivas sin ganar y se aleja de la salvación ya a 7 puntos. Bueno, pues hablaremos de todo ello. Abro escaparates y enseguida abrimos micrófonos con todos nuestros invitados. Muy buenas tardes. Pues ya lo ven, todo exterior, magníficas vistas sobre el mar y la montaña, bien comunicado con la ciudad y el campo, hectáreas y hectáreas de terreno, climatizador de dos zonas, sistema de aparcamiento asistido, ordenador de a bordo, Bluetooth, volante multifunción, llantas de aleación de 17. Ahora tienes un Volkswagen Tiguan con el equipamiento de serie más completo por 21.200 euros, plan PIB incluido. Volkswagen Tiguan, ahora te toca a ti. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. El invierno sigue en Xtep, con las rebajas que te mereces. Diviértete comprando Xtep. Xtep, moda sport. ¿Y tú qué te apuestas? Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta deportiva al instante. Además, 16 máquinas especiales y cafetería gintonería. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Hoy lo tuyo es la soltería.

muy graves que cayeron todos en contra de la balanza del Elche, pues como fue sobre todo el gol anulado al Elche y la expulsión de Damián Suárez en la que se equivoca de apreciación en las dos jugadas, ¿no? Uh-huh. Fran Escriba se quiso morder la lengua, pero dijo aquello de que en 10 años que llevaba de profesional pues no había visto muchos arbitrajes así, y con eso yo creo que lo dice todo. Los jugadores estaban indignados, pero públicamente no quisieron mojarse demasiado, porque Fran Escriba para eso los tiene adoctrinados y él piensa que es mejor no meterse con el colectivo arbitral para que no te perjudiquen luego, pero es que al final te van a perjudicar igual si te tienen que perjudicar, que yo estoy seguro que no es ni a cosa hecha, ni concienzudamente, ni a propósito, pero el otro día, desde luego, hubo decisiones que gravemente perjudicaron. Es que además recordemos toda la situación, yo creo que la gente ya lo sabe, Gil Manzano, que viene del partido este de Copa del Rey, viene con toda esa carga de presión. Y yo lo que no veo lógico, y creo que ya lo dijimos durante la retransmisión, es si al tipo este lo vas a meter a la nevera, que lo hagas después de un partido de liga en el que dos equipos además se están jugando tanto, un partido, por así denominarlo, de alta tensión. Entonces, si esa decisión, después del mal arbitraje que tuvo en el partido de Copa, la vas a tomar, digamos, también un poco por el bien del árbitro, le das dos semanas de descanso y que vuelva a arbitrar, no puedes darle tres días después este partido, ¿no? Me parece algo ilógico, porque no podemos olvidar también que un colegiado es ser humano y al final Gil Manzano pues lee los periódicos, ve las páginas web, le llegan las tertulias y demás, y todo el jaleo que se montó alrededor del partido de Copa entre el Atlético y el Barcelona, pues yo veo lógico también que le sobrepase la presión, y creo que lo dijo Aarón además, que en el campo tenían la sensación de que estaba un poco descontrolado, de que el partido se le fue de las manos y de que estaba un poco nervioso. Si lo van a castigar, yo no sé si lo van a castigar, pero si lo van a castigar, es una negligencia que pite ese partido. Tú lo tienes que castigar al día siguiente de haber hecho ese mal arbitraje, que por cierto es un nefasto arbitraje, el del Atlético de Madrid-Barcelona. No acierta en un penalti que es fuera y lo mete dentro, que además no ni falta. Luego el que sí es no lo pita. Arda le lanza una bota en línea y es de risa que no lo expulse. En fin, es que son tantas cosas. Es que esto es como si un jugador juega, pues yo que sé, ayer por ejemplo hay un jugador del Elche, Menganito, por no dar nombres, que juega fatal, y Escriba dice, pues no te voy, digamos, a castigar sin jugar el partido que viene. Te voy a castigar sin jugar al siguiente. El segundo y el tercero. No tiene sentido. Es que no tiene sentido. Ilógico. Es un sinsentido. Nando, ¿qué te viene a la cabeza el 1-0? Bueno, yo realmente lo del árbitro lo voy a obviar, porque es que si hay árbitros buenos, malos y irregulares, y uh-huh. El tema de arbitral yo no creo que se solucione con que le pite, porque dos días no pite. O sea, si eres malo, eres malo. Está claro. O sea, y lo que está claro es que desde el principio se vio que el árbitro pues no estaba bien. O sea, un partido de guante blanco, sacar 12 o 13 tarjetas amarillas, desproporcionado. O sea, es incomprensible. Eso lo primero. Sí, no hubo ninguna mala patada, es que no hubo, ningún pique entre los jugadores. Es que, además, yo tengo dos o tres imágenes en la cabeza que fueron a lo mejor a tocarle así un poco el... Y se quitó como diciendo, tú, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, creo que el partido está adulterado, el resultado está adulterado. Creo que el Elche mereció más de ese resultado por lo que hizo, pero también es cierto que en el segundo tiempo, en cuanto al Elche le vienen un poquito mal dadas las cosas, es incapaz de reaccionar. En eso también tenemos que darnos cuenta. O sea, por un lado, es cierto que el resultado podía ser otro, porque claro, te pones 0-1 o las cosas te van bien, mientras que el Elche las cosas van bien. Es un equipo ahora mismo rocoso, es un equipo que compite, está muy bien colocado en el campo, las líneas están muy juntas, el equipo sabe subir y bajar, todas las líneas iguales, están sufriendo defensivamente ahora y lo están haciendo bien, pero sí que es cierto que en cuanto una cosa se les tuerce, ya son incapaces, pero son incapaces porque no tienen futbolista. Es decir, tú miras al banquillo, nos han metido, ¿y ahora qué? Es decir, pues ahora... Y más con las bajas con las que se por presentó. Por eso es que encima te juntas, que tienes tres menos y lo que llevabas, ¿no? Se está haciendo un flaco favor a Ilicitano, pues porque le están quitando jugadores todos los domingos, que incluso tampoco van a jugar con el primer equipo, pero al otro equipo también lo bueno, lo pero estás... en este caso sí pudieron jugar ayer. Sí, bueno, pero pudieron jugar porque llegaron, pero te has pegado un viaje tal, llegas tarde, o sea, ya no estás concentrado, igual que si estás con tu equipo y haciendo las cosas, ¿no? y creo que va a ser toda la segunda vuelta igual. O sea, el Elche sí que es cierto que ha cambiado el planteamiento, está compitiendo, cosa que desde aquí yo muchas veces he dicho que no lo hacía, ahora sí que lo hace, pero en cuanto tiene el primer contratiempo ya es incapaz de poder solucionar las cosas, y eso se va a dar porque va a haber más tarjetas, va a haber más lesiones, va a haber cosas que Fran Escribano no va a poder controlar porque son cosas incontrolables en el juego, ¿no? Sí. Entonces un poco sí que es cierto que el partido del domingo se podía haber sacado prácticamente, porque como dice David, hay 6 o 7 equipos que están igual que el Elche, incluso peor porque han fichado y tampoco sacan cabeza, pero también es cierto que la liga es muy larga y nos va a hacer mella la falta de futbolistas. David, ¿qué te viene a la cabeza con ese partido? Partido del miedo para todos, ¿no? Para un equipo, para el otro, incluso para el colectivo arbitral, como bien decía David, ¿no? Los dos equipos tenían miedo a perder. Creo, a mí el Elche me gustó la primera parte, ¿no? Creo que fue dentro de sus posibilidades a por el partido, sin perder la cabeza y muy bien sentado, ¿no? Luego bien decía Nando que el equipo compitiendo, ¿no? Te veías a todos los jugadores, sobre todo a nivel defensivo, todos muy colaboradores, ¿no? Y luego creo que hay otro partido, la segunda parte, ¿no? Quizás por el gol, por la injusticia del gol anulado al Elche y demás, le falta chispa al Elche, no sé si por desgaste físico, psicológico, no sé por lo que fue, pero en la segunda parte realmente creo que hubieron 20 minutos en las que el Elche, ya no te digo que tira a puerta entre los tres palos, es que ni se arrima. No sé si es que eran atenazados, ya te digo que era un partido en los que todos calificaban como muy importantes, tanto como allí como aquí, porque realmente lo era, ¿no? Encima con la mala suerte que hemos perdido también el gol, la verás con lo que puede significar eso, ¿no? Creo que es un punto también muy preocupante. Pero un partido del miedo. Igual que me quedo contento con la primera parte, bueno, creo que es innecesario hablar del árbitro, porque no vamos a solucionar nada. Pero para ti influye en el resultado, el arbitraje. Muchísimo. Para mí yo lo calificaba de 1-0, 0-1. Creo que el equipo que marcara un gol se iba a echar atrás y iba a defenderlo con uñas y dientes, el resultado. Y más cuando tú no ves al otro equipo superior, que lo ves con miedo también. Imagínate que Granada, dando la situación que tenía en su campo y en la que muchos partidos su propia afición le recriminaba al equipo, imagínate que nos plantamos con el 0-1. Llega el descanso con 0-1 y llega el minuto 10 de la segunda parte y Granada no tira. Es que hubiera sido un infierno para ellos también. Jugar en casa a veces es positivo y a veces es negativo, dada las circunstancias, ¿no? Y creo que influye todo, absolutamente todo. No sabemos lo que iba a pasar después, pero a priori, viendo el resultado y viendo cómo se dio el partido cambia radical. Pero bueno, es algo que nosotros no podemos cambiar, ¿no? Me parece bien la actitud de los chicos de no recriminar. Incluso creo que Fran Escribá dijo, yo no voy a hablar de los árbitros, yo llevo 3 años en Elche y 10 como profesional y nunca habla de los árbitros, pero ahí lo dejo, ¿no? Sí, sí. No hablo, pero... Se le entendió todo. Exacto, le insinuó, ¿no? Pero realmente hay que seguir, ¿no? La situación es preocupante, como es normal, estamos en descenso, hemos perdido el Golaveras con un rival directo, pero como bien decía Nando, Granada ha fichado 4 jugadores, es cierto que se tienen que acoplar. 7. Pero, o perdón, 7, pero no se le ha visto nada, absolutamente nada. Sí que es verdad que la Almería, yo ayer lo estuve viendo y ves algo más, ¿no? También el Almería es un equipo muy peleón, muy trabajador, pero el Granada es que ayer no le ves nada, no le ves lucha, no le ves entrega, no le ves compromiso, realmente no le vi nada, absolutamente nada. Y llegaron a estar con 2 más y no se atrevían claro, a pasar del centro del campo. El miedo era radical, luego las declaraciones del entrenador, de la marinera también, ¿no? No sé a quién quieres engañar, hoy en día todo el mundo ve fútbol y lo ve todo, ¿no? Creo que te estás engañando tú solo, ¿no? Pero creo que hizo una lectura completamente equivocada del partido. Para los que no lo escucharon, dijo 2 cosas que llamaron poderosamente la atención. Primero, que el árbitro le había gustado, cómo no. No, y que había estado bien. Que había estado bien. En línea general. Bueno, es lo mismo. Y se había influido en el partido el árbitro. Sí, y que su equipo, si no recuerdo mal, dijo que había estado francamente bien y que había sido muy superior al Elche. Dice, bueno, Titón, salvo los 25 segundos que para la de John Córdoba, el gol, que es un error, y que no recuerdo... Y un paso a segundo palo, que un paso a la muerte que no llegan... El gol ya entra 2 metros del balón, o sea, que no hay más. No hay más. Tampoco es que el Elche tuviera muchas más, pero bueno, era un partido tan equilibrado que efectivamente un par de decisiones en contra te perjudican seriamente. No voy a hablar de si perjudicaron o no las bajas, porque está claro que no tener a Jonatas perjudica, también a Faisal yo creo que en un buen momento, pero es que claro, y aquí ya entramos en el tema de la plantilla y del mercado que se ha cerrado. Si tú ves la plantilla del Elche, el otro día tiene 16 profesionales. 16. de los 16 hay dos que si a Víctor te lo hubieran dejado firmar en el mercado de agosto, seguramente no se lo hubiera hecho ficha. O sea que tienes 14 prácticamente. ¿Que esta semana vas a recuperar ya para Vallecas a 3? Pues sí, pero aún así sigues teniendo 17 o 18 de los que le hubiera gustado a Fran Escribá. Por no hablar de que si Fran Escribá y Horta hubieran podido firmar en el mercado de verano, no digo ya el de invierno, a lo mejor hay algún jugador que se lo hubiera cedido. Llámese Cristian Herrera o Aarón, que en su momento este verano llegó a hablarse de esa posibilidad. Pero bueno, no quiero remover eso, pero sí lanzo a la mesa. Ahora ya son los que están y con estos hay que ir a muerte. Yo soy el primero que lo dice. A muerte, absolutamente a muerte con esta plantilla y cuerpo técnico. Pero ¿estamos claramente en desventaja contra los rivales directos que se han reforzado o no? ¿O esto no va a influir? Recuerdo que el Granada 7 refuerzos, el Depor 5, uno de los refuerzos del Depor marca los dos goles de la victoria el otro día en Vallecas. Con esto ya, al Depor ya le alcanza para decir que sí, le han venido bien los fichajes. El Almería 3 o 4, el Córdoba 5... ¿va a influir, va a ser más difícil todavía conseguir la permanencia con el refuerzo de los rivales directos y el Elche no haber podido reforzarse? Eso no se sabe. Claro, eso no se sabe. Lo que sí que es cierto, el problema del Elche no es que no haya fichado. El problema del Elche es que quería fichar y no ha podido fichar, porque tú, pues, a lo mejor podría darse una circunstancia que dijeses, oye, pues yo es que no quiero fichar porque no necesito fichar porque considero que los 20, 22 o 23 jugadores, si los hubiese que tengo en plantilla, pues me dan el nivel y voy a ir con estos hasta final de temporada. Si la situación fuese esa, oye, pues sí, no pasa nada. Encantado, como la temporada pasada. Sí, que solo se fichó a Rodríguez. A Rodríguez y, pues, porque surgió la opción de un futbolista que estaba despuntando en Bulgaria, desconocido, y se podía dar el campanazo, que luego pues, tampoco ha sido el caso. Pero el problema es que el Elche lo necesitaba. Quería fichar en agosto, quería fichar en octubre cuando vino Mudingalli y quería fichar en enero y no ha podido fichar en ninguno de esos puntos. Lo que sí que es cierto es que los equipos de abajo no están para tirar cohetes, pero yo he visto fichajes interesantes, el del chico este que metió dos goles el otro día con el Deportivo, el Levante, que no sé si al final ha cerrado a Brian Ruiz, que es un tío... Sí. Es un tío que es sí que es verdad que a lo mejor puede ser muy irregular y demás, pero es un jugador que para un equipo de la zona baja de la tabla supera en calidad a los de los otros rivales. El Córdoba también ha traído cedidos del Inter de Milán, me parece, y de equipos grandes. Al final no sabes cómo te van a servir esos fichajes, pero lo que sí que es cierto es que esos equipos consideraban que necesitaban reforzar su plantilla porque creían que no les daba el nivel para pelear por la permanencia con garantías, y lo han hecho. El Elche, yo creo que, quitando el presidente, que ya dijo hace un par de semanas que él encantado con la plantilla y que podían conseguir el objetivo, el resto de personas, director de dirección deportiva, entrenador y demás, creo que consideraban que se tenía que reforzar la plantilla y no se ha podido hacer, y ese es el problema. De hecho, algunos de los que quería Fran Escribá están ahora en los rivales. O sea, no solo no te refuerzas tú, sino que los rivales se refuerzan con esos jugadores, llámense Robert Ibáñez, llámense Rubén Pérez, futbolistas que Fran Escribá reconoció que le hubiera gustado tener en la plantilla. Para ti, Nando, tú has sido futbolista profesional, además en el Elche Club de Fútbol. ¿Es importante, puede ser decisivo que otros se hayan reforzado y el Elche no, o no? A ver, lo decisivo es que el Elche no ha podido firmar, pero no ahora, sino en verano. Eso realmente es lo importante, porque los fichajes de invierno realmente son todos fichajes pues que o que no están jugando en sus equipos. Sí que es cierto que a lo mejor este del Depor ha venido hoy, ha metido gol y ya no mete más, o sea, porque son casualidades, ¿no? Tienes que acertar, y es muy difícil. Es muy difícil acertar con futbolistas que no juegan en sus equipos. Tienes que traer un futbolista que sí que esté jugando, que esté rodado y que encima conozca el idioma, porque si no conoce el idioma te pegas otro mes más. No es fácil encontrar esos futbolistas, ¿no? Lo que sí que es cierto, que el problema que va a tener Elche es que la plantilla es súper corta. Es decir, más que poder haber fichado ahora, que en teoría debería haber fichado, pero porque no tiene futbolistas. Aunque el presidente diga que sí que es cierto que sobran jugadores, no sobran jugadores. Es no, decir, él, falta, para ser exactos, dijo que hacían falta jugadores porque lo decíamos nosotros, la prensa, y que era una falta de respeto hacia los que están. Yo creo que ni una cosa ni otra. No es una falta de respeto a los que están, porque son pocos. O sea, en una liga como la Primera División Española, creo que tener como mínimo 20 fichas profesionales y luego poder tener a alguien del filial, pues está bien, ¿no? Pero claro, no llegamos a eso. Es decir, es más, cuando haya cualquier problema como ha habido ahora, esta semana, pues te vienes y ahora porque se recuperan tres, pero también posiblemente puedas perder a otros, ¿no? Porque Álvaro se lesionó, a lo mejor no le pueden quitar la tarjeta a Damián. Es decir, el problema no viene de ahora, el problema viene que no se ha podido fichar antes, porque el Elche el año pasado no fichó, pero tenía suficientes futbolistas para poder sacar. A lo mejor sí que es cierto que si hubiesen podido, hubiesen fichado un punta, el famoso que querían un punta y tal, pero con lo que había por lo menos podías competir. Ahora puedes competir, pero en cuanto surge cualquier cosa, cuando surgen imprevistos, es que no tienes gente para poder reaccionar. Es decir, tú dices, hay 15 futbolistas profesionales, pero es que dos o tres son defensas, y si vas perdiendo, lo que necesitas es gente que genere de medio campo para arriba, y de medio campo para arriba tienes lo que tienes. Ya no está Mosquera, si Rodríguez ya no estaba, si otro, o sea, si te expulsan a tres, el problema viene de antes, no de ahora. Y no sé si realmente fichar ahora en invierno te puede dar ese plus, porque yo todo lo que he visto, Almería ha cambiado el entrenador, hay un montón de entrenador, han venido futbolistas nuevos. Yo a Almería le he visto igual que siempre. Lo vi el otro día y bueno, ganó, pues como podía haber empatado. O sea, no hay equipo verdaderamente que diga, he dado un paso adelante con lo que he firmado. Lo que sí que es cierto es que tienen fondo de armario, lo que no tiene el Elche. Eso ya es un punto a su favor, sin duda. David, para ti, el hecho de que otros se han reforzado y el Elche no, ¿puede ser decisivo o no? No decisivo, pero creo que vital. A ver si se me entiende, ¿vale? No te lo va a asegurar al 100%, pero dadas las circunstancias del Elche, creo que a lo mejor el 80% para poder competir, no para poder salvarte, ¿vale? Muy sencillo, creo que el Elche tiene 18 fichas, le quita dos del filial, te se quedan 16, más las tres bajas y hay que descontar un portero. ¿Con cómo vamos a Granada? Realmente no vas para competir en primera división. Luego analizamos que Damián no tiene competencia, que la banda izquierda, pese a estar Edu Albacar disponible, prácticamente no cuenta, excepto cuando Domingo Cisma no está por obligación. Que estamos adaptando jugadores, como al principio fue Mosquera, ahora lo está haciendo Adrián, y que realmente arriba, salvo Jonatas, no tiene realmente esa competencia dura con él. Porque sí que es verdad que está Cristian Herrera, que está Álvaro, yo lo cuento como el filial recolocado. Cristian Herrera yo diría que ya no está. Exacto, pero Cristian, o sea, Herrera, por desgracia para el chico sobre todo y para el equipo, no está teniendo su año, se ha perdido, o quizás haya que recuperarlo poco a poco, ¿no? Pero no está a la altura de un delantero de primera división, ¿no? Entonces realmente cuentas con 11, máximo 12 jugadores. Lo que estábamos comentando antes, tú ahora miras, te marca el gol de Granada, miras para el banquillo y con todos los respetos prácticamente ves el plástico, la butaca, no ves prácticamente más, porque realmente vas con relleno, no vas con jugadores. El otro día tenía el Arabi en el banquillo, que es con tres goles solo, pero el Arabi, es el tío que más goles llevaba. El Arabi, Iturra, o sea, jugadores que ya quisiéramos otro Iturra en el centro. Que sí que es verdad que ahora los fichajes se tienen que adaptar, se tienen que acoplar y tienen que funcionar. Pero prefiero tener esa opción a no tener nada. No, claro. Sí, es que es eso. Y más cuando desde dentro del propio club, desde que se cerró el mercado de verano y al mes te traes a Mundingalli, estás reconociendo que te faltan jugadores. Pese a que el presidente diga que no le hacen falta, que es una falta de respeto, que es un invento de la prensa y demás, tú lo estás reconociendo porque tú en tu casa tienes un jugador tres meses mirando todas las alternativas habidas y por haber para poder darle de alta esa ficha. Por tanto, no es una invención de la prensa. Es una salida de aire que te has pegado tú porque has ganado dos partidos y te ves fuera. Pero cuando la realidad, por desgracia, este año no está siendo así. Que, por desgracia, estamos todo el año pintados de rojo. Pues la situación está clara. Ya hay que centrarse y apoyar a los que están. Hay que pensar que son los mejores del mundo y que estos tíos nos van a sacar del atolladero. Lo bueno es que el Elche, en toda la temporada, no se ha descolgado por la parte de abajo, es más, sabe jugar en estas situaciones, ha estado mes y medio como colista, incluso en una situación peor, con nóminas atrasadas, y han sido capaces de salir de ahí. Por tanto, el Elche yo creo que sabe, Fran Escribá, jugar sus bazas, y lo importante es que no se descuelgue nunca de la permanencia y que gane sus partidos, pues en casa, sobre todo, Rayo Vallecano, el Almería, por cierto, el Almería que hay ya horario. Recordamos que sabíamos los horarios de los cuatro próximos partidos, de los próximos cuatro, tres lunes. El próximo lunes Elche Rayo, el siguiente lunes 16 Eibar Elche, domingo 22 viene el Real Madrid, partido jornada económica, y el lunes 2 de marzo Elche, perdón, Celta de Vigo Elche, domingo, perdón, lunes 2 de marzo, y el Elche-Almería, otra final, jornada 26, se va a disputar el sábado 7 de marzo a las 8 de la tarde en el Martínez Valero. Sábado 7 de marzo, 8 de la tarde, Elche-Almería. Otro partido trascendental, porque yo creo que coincidimos ya todos, quedan 17 partidos, estos son los que están, y hay que, vamos, apoyar a muerte a este equipo y sacar las finales que tiene por delante. Rayo Vallecano, el Almería, cuando venga el Depor, y por supuesto intentar conseguir la victoria en Ipurúa. Ya no nos queda otra. Ahora mismo esa es la situación. Yo creo que en lo deportivo, apelar ya que no se ha podido fichar. Otra cosa es cuando salga el presidente, ya hablaremos de eso, y se le pregunte, se le torpedee con todas las preguntas que haga falta. Pero ahora mismo, después de esta semana, después de que quememos el tema del mercado de fichajes, ya no tiene mucho sentido acordarnos de los que ni han venido ni van a venir. No, y tampoco tiene mucho sentido tampoco que salga el presidente y hablar, porque ya total. No, si, es decir, ya no se puede fichar, pues es que no se puede fichar. No, bueno, pues lanzo la pregunta, porque el presidente supuestamente va a salir esta semana, además lo ha confirmado la dirección de comunicación del club, a dar explicaciones. Yo creo que forzado por el propio entrenador, que dijo que tendría que salir a dar explicaciones a alguien de por qué no se ha podido fichar, y además lanzó también el guante y podéis preguntarle por el préstamo, etcétera. Entonces, va a salir a dar explicaciones. Yo lo que creo es que debería salir a dar soluciones, o si no las tiene, a decir, señores, que vengan otros que nosotros no las tenemos. Y decir la verdad, no se han engañado con el préstamo, estamos intentando préstamos con fondos de inversión de medio mundo, no hay manera porque todo el mundo te exige garantías, no damos más de sí. O sea, salir a dar explicaciones, yo creo que lo que tiene que salir es a dar soluciones. Hemos conseguido esto, o señores, no podemos, que vengan otros. Yo no sé cómo veis el futuro del club en la tesitura actual, teniendo en contra ahora mismo el Consejo, pues a un entorno, yo creo que muy mayoritario, además de un gran sector de la afición, alcaldía, me imagino que también grupos políticos, la Liga, que no solo le ha vetado en verano y en el mercado de invierno por el tema presupuestario, sino que además le abrió expediente por irregularidades este verano, es que lo tiene todo en contra. Entonces, ¿qué va a pasar? Claro, pero otra pregunta es, si se van, ¿quién viene? ¿Hay alternativas? ¿Cómo lo veis, este futuro un tanto opaco? Pues negro. El futuro, la verdad es que no se ve bien, pero bueno, yo... Pero estamos en primera. Yo he vivido esto mucho peor en segunda vez. No, por supuesto. Esto es otra cosa. No, sí, lo único que le salva... Fíjate que la situación deportiva no es buena y es lo mejor que hay a día de hoy. Pero bueno, yo ya con Sepulcre lo he dicho muchas veces, al final la hemeroteca pone todo el mundo en su sitio y todos somos esclavos de nuestras palabras y demás, y él ha dicho unas cosas, el tiempo ha pasado y esas cosas no se han cumplido. Más o menos lo apuntaba Nando, ahora ya de las explicaciones que quiera dar, que yo supongo que además llevará preparándolas durante varios días para comparecer ante los medios de la mejor manera posible para él. No van a convencer a nadie, porque es así, o llega con... Oye, pues... Con soluciones. Claro, pero es que las soluciones, si no han llegado ya, no creo que vayan a llegar ahora de repente esta semana. Y por lo tanto, yo, si estuviese en su piel, creo que me hubiese ido hace tiempo. Me hubiese ido en el momento en el que hubiese visto que no había soluciones, o que yo no era capaz de darle soluciones al equipo. O al club en este caso, porque es que no estamos ante un problema del mes de enero de 2015, estamos ante un problema que ya estalló en el mes de agosto, que ha habido cinco meses, que no se ha sido capaz de solucionar, y un problema que estallaría en agosto, pero yo supongo que dentro del club o son muy incompetentes o sabrían ya que la raíz de ese problema no estallaría en el mes de julio o en el mes de agosto, es algo que viene de años atrás, ¿no? Arrastrado. Que además es un... O sea, es que yo no, vamos, yo no me quiero creer que en un club una junta directiva trae a Horta, renueva a Escriba, dicen que van a hacer un proyecto de la leche y el 8 de agosto o el 10 de agosto, después de firmar a Víctor Rodríguez, se dan cuenta de que se les cae todo. Porque es que si eso ocurrió así, es peor incluso que te hayan engañado. Porque si te han engañado, dicen, mira, han intentado salir por aquí o han intentado salir por allí... les han pillado y no han sido capaces, pero es que lo otro demostraría una incompetencia total. Estamos aquí y no sabemos si las cuentas nos cuadran, si nos van a dejar fichar, si vamos a tener este presupuesto o aquel presupuesto. Eso es que sería, al menos bajo mi punto de vista, más preocupante que realmente pues no hayan sido transparentes, como siempre les decimos. No hayan mostrado todas las cuentas desde el principio, al menos de forma pública y de forma clara. Y bueno, pues, al final se pilla antes, dicen que se pilla antes a un cojo que a un mentiroso, y en este caso es que está siendo así. Sobre todo una situación muy llamativa. Y antes a un mentiroso que a un cojo. Una situación muy llamativa en la que en cada partido te cantan, hasta en el partido del filial ayer, te cantan que te vayas, te hacen hasta una manifestación con la aprobación de la subdelegación del gobierno y sigues ahí. ¿Por qué? Porque tiene soluciones, porque hay cosas que no te permiten salir. Claro, es que es lo que se pregunta todo el mundo. Nando, ¿tú cómo ves el futuro? A ver, yo lo peor de todo esto que veo es que la afición, no hay comunión entre la afición y la junta directiva. Eso ya es un problema. Creo que tampoco ya tiene que haber mucha conjunción entre la dirección deportiva y la junta directiva, pues porque lo más importante para mí ya no es quién esté, sino que el Elche esté en primera. Porque se ha demostrado que afición hay, abonos se pueden hacer, que las cosas se pueden hacer bien. Entonces, ahora mismo, el que pueda haber una rueda de prensa, que sí que tendrá, me imagino, sus explicaciones y sus cosas, porque si no, uno no está aquí y se pone y no quiere dar su brazo a torcer, ¿no? Pero lo más importante es que Elche no se ha podido reforzar, que a Elche le faltan futbolistas y que si nos quedamos en primera va a ser un milagro. Va a ser un milagro porque yo estoy seguro que va a haber lesiones, va a haber expulsiones. Igual que hemos estado en Granada, vamos a estar en otros partidos. Y el Elche necesita competir. Ahora hablar de si el presidente va a estar, si no va a estar, si aunque venga un mecenas ahora, tampoco vamos a poder firmar. Es decir, que por mucho que ahora queramos y que venga un chino o que venga quien venga, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a poder firmar? No. A lo mejor puedes firmar, no sé, si pagas a alguno de estos que están en el paro. Sí, en el paro. Modingalli. No, o cualquier paro. Puedes hacer la jugada de Guacaso. Despedir al jugador y volver y ficharlo tú. Sí. Negociar con el club encubierto. Lo que me refiero es que es difícil. O sea, es difícil. Ahora, y tampoco creo que haya muchas opciones de que venga alguien y quiera poner dinero. Sí, lo difícil es eso. Más difícil eso que fichar. Eso es mucho más difícil. Es decir, las soluciones, yo creo que si no se han puesto antes de cuando se tenían que poner, ahora mismo ahora ya será más difícil, ¿no? porque ahora, aunque te venga dinero, aunque puedas a lo mejor quitarte deuda con la seguridad social, con lo que sea, pues eso te valdrá para el año que viene, para que a lo mejor puedas tener un equipo mejor o algo. Pero ¿y este año? ¿Nos vamos a poder salvar con lo que tenemos? Esa es realmente la pregunta. A mí, que esté quien esté o quien no esté, realmente a mí me da igual. Y a los aficionados creo que también les da igual. Hombre, lo que quieren es un equipo de primera, que se quede, que pueda tener unos cuantos años y que te pueda sanear. Pero si hay que eliminar el problema de raíz, que es el tema económico, si esta gente no puede, pues a lo mejor es bueno que empiece a hacerse ya otra gente nueva, si es que la hay. Sí, pero esa es la hay. Si lo hubiese, si lo hubiese, yo creo que hubiese venido. David, ¿cómo lo ves? Yo creo que se ha resumido todo muy bien, ¿no? Situación lamentablemente muy negra, en la que yo y mi generación nos hemos criado con la panacea de que subir a primera división era el fin a todos nuestros males, ¿no? Y creo que en realidad es así, porque viendo otros clubes cómo van eliminando deuda, cómo van saliendo para adelante y sacan cabeza, creo que es así. Ahora, ¿qué hemos hecho mal para estar 2 años en primera división, que un equipo de la categoría del Elche es difícil? Ya sé los vecinos, ¿no? El Hércules, Murcia y demás, lo fácil es subir y bajar, dado cómo eres tú y cómo tienes tu organigrama, ¿no? Cómo llevo 2 años en segunda división, con 25.000 abonados, primera, con toda la publicidad hecha, con los ingresos de televisión, con la pasta que se está ingresando, y cómo no soy capaz ni de pagar a los empleados. Ya no te voy a decir de pagar todo lo que tengo atrasado, porque dice, mira, señores, estoy sin un duro, pero es que he limpiado todo lo que llevábamos. Pero cuando encima estoy haciendo la montaña más grande y no soy capaz de sacar el día a día, creo que resume lo que es, para mí, a nivel personal, para mí lo que significa esta directiva, que es el pan para hoy y hambre para mañana. No os preocupa de comer hoy y mañana será otro día. Y solucionar mañana y pasar será otro. Y al final vas haciendo una bola, una bola, una bola, una bola, una bola, que cuando te das cuenta no hay salida. ¿Que el presidente tiene que dar explicaciones? Sí, pero no sé qué explicaciones va a dar, sinceramente. Hombre, los aficionados se merecen, los seguidores una explicación. Sí, estamos de acuerdo, pero es que ahora mismo, a nivel personal, yo me meto en la situación del presidente y qué explicaciones va a dar. Y a nivel tanto de aficionado como de prensa, pues estamos todos metidos en lo mismo, nadie se las va a creer. La prueba está en las declaraciones que hemos hablado ahora de hace un mes, que era una falta de respeto hacia la plantilla y que era un invento de la prensa. Cuando tienes un tío 4 meses y llevas diciendo que a la Navidad vas a fichar y estás trabajando por fichar, lo primero que tienes que hacer, si el préstamo te han engañado, el día que llega el día 60, que es cuando te dijeron los dos famosos intermediarios que iba a llegar el préstamo, presentar una denuncia. Le ha costado una pasta y encima un dinero que no tenemos. Entre intermediarios, entre los impuestos que había, o supuestamente que había que pagar, del tema del blanqueo de capitales de la Unión Europea y demás, vale una pasta el dinero que no hemos gastado. En el día 60 directamente tienes que ir al juzgado y presentar una denuncia y dar una rueda de prensa y decir, señores, nos han engañado, asumimos la culpa, pedimos perdón de lo que tú quieras y a saco a por ellos. Pero realmente cuando tú lo dejas y ya veremos, leí en prensa que ayer o antes de ayer todavía había esperanza del préstamo. No lo sé, a qué estamos jugando, si es que realmente son tan ingenuos o realmente creen que la masa social es la ingenua. Pero para mí el problema no es lo deportivo, para mí el problema es lo institucional, ¿no? Yo si tengo que ver a mi Elche en segunda B, lo veré igual que me he tirado 6 o 7 años viéndolo en segunda B, ¿no? Igual que siempre hemos estado orgullosos de que el Elche Club de Fútbol en segunda B tenía más aficionados que equipos de segunda, ¿no? Yo quiero ver a un Elche saneado, lo que sus jugadores cobren, sus empleados que no son millonarios y hacen un trabajo colosal, cobren al día, como a mí me gusta cobrar en mi empresa, y sobre todo un Elche saneado. Yo no quiero ser los famosos equipos que han desaparecido, ni quiero ser todas estas milongadas que realmente no era el Elche Club de Fútbol o no eran su club. Yo quiero ser consciente de lo que soy y si tengo que estar en segunda 20 años, decir, señores, vamos a ser un equipo como el Numancia. Vamos a trabajar acorde a los ingresos que tenemos y si un año suena la flauta, perfecto. Y si no, vamos a luchar por mantenerlo. Y ya está. Pero realmente hacer una bola de humo cuando realmente cuando pasa la bola de humo hay un precipicio para abajo, creo que es el mayor error de la historia, ¿no? Y encima lo que más me sorprende es que no hemos hecho alardes de equipo en segunda división y muy caros como para conseguir el ascenso, ¿no? Realmente hemos tenido plantillas justitas y en la que realmente hemos hecho una bola que no sé por dónde vamos a salir. Pues nos van a quedar muchos capítulos para seguir contando de este culebrón. Os agradezco a los tres, David Aranda, David Marín y Nando, el que hayáis estado un lunes más con nosotros, con vuestras opiniones. Muchas gracias por venir. Gracias. Buenas tardes. Rosa, buenas tardes. Hola, Paco. Es hora de comer, ¿no? Sí, pero además que no se mueva ninguno porque le voy a dar un buen lugar y un buen menú para la noche de San Valentín. Chicos, hombre, no os escapáis ni con alas. Llevar a vuestras chicas, muy bien. ¿A dónde nos las llevamos? Os hablo cada día de Capricho Ilicitano, restaurante Capricho Ilicitano, donde tienes el menú diario con el arroz por solo 12 euros. Bueno, pues el menú de arroz con bogavante, 15 euros, y ya sabes que los viernes te cuesta también 12 euros. Por ejemplo, menú bogavante, lacón con pimiento dulce, dúo de ensaladillas, calamares la romana, croquetas de jamón ibérico y arroz con bogavante seco o caldoso, según lo prefieras. Surtido de postres por persona, tan solo te va a costar 15 euros, eso si vas de lunes a jueves. Los viernes ya sabéis que el menú de arroz con bogavante te cuesta 12 también. Y para el día de San Valentín, nada mejor que celebrarlo en Vine Eventos. San Valentín 2015 viene además acompañado de una noche de boleros con en la voz de Pedro Pomares. Tienen un menú completísimo que os iré desgranando poco a poco esta semana, pero por ejemplo tienes unas 6 entradas y luego de segundo solomillo ibérico a la crema de boletus con sus tiras de jamón y patatitas, o si prefieres un pescado, el mero a la crema de pimientos de piquillo, con postre, helado, cena, espectáculo. Solo 25 euros por persona, o sea que no os escapáis. Está muy bien, un menú completísimo para la noche de San Valentín. Las reservas al 667-732-125. Vine Eventos para San Valentín 2015. Ellos están en calle Elda, en el polígono de Altavix. Pues no ponemos ni una coma, ni añadimos una coma. Gracias, Rosa. Lo dejamos aquí. A las 7 llega el remate con Eloy Licerán. Buenas tardes. Elche en punta. programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.